Ya, el propósito de la reunión era poder exponer de manera clara cuáles son los objetivos y alcances del proyecto de limitación y homologación de la mancha urbana de 8 distritos capitales del municipio de San Pedro y con las autoridades, el alcalde, que por motivo de trabajo que creo que no tuvo presente, pero sí las autoridades del órgano legislativo, los concejales y los subalcaldes, han recibido la información básica y han tenido la posibilidad también de resolver algunas dudas que entendemos, digamos, que por la información básica y el tiempo también hemos tratado de ser lo más resumido posible. Sin embargo, ha quedado clara la idea de que con la delimitación del área urbana, con la ejecución de este proyecto, el beneficio es mutuo, es para el gobierno municipal y para los vecinos que habitan esta jurisdicción. Después de esta reunión informativa, ¿qué viene de aquí en adelante, doctor? Vamos a concluir ya la primera fase, toda vez que ya hemos empezado la ejecución del proyecto en fecha 8 de mayo, y ahora 25 estamos concluyendo prácticamente la primera fase, y la segunda ya es entrar a socializar con los distritos que van a ser parte de este proyecto, para que sea la sociedad civil la que conozca y determine su adhesión, su pertenencia o su consenso de ser parte urbana para recibir todos los beneficios por parte del gobierno municipal. ¿Cómo ha visto el interés de los subalcaldes? Yo creo que es un tema que nos interesa a todos, ¿no? Sobre todo a las autoridades, porque son ellas las que van a ser llamadas a dar respuesta a las problemáticas planteadas por los vecinos, y creo que la delimitación del área urbana de alguna manera apunta a garantizar la seguridad jurídica de los vecinos, sobre todo en el tema de la inversión pública, pero también el beneficio particular del vecino de poder regularizar sus derechos propietarios.